Afronautas. ¡Me mata! ¡Me mata! Y bueno, parece que nos amañamos en Cuba aquí tomando mojito sabroso y aprovechando que estamos tanto rato en un solo país para hacerle unos gallitos a la chalupa. Sí, aquí son marañeros en forma. Sí, vamos a ver qué nos le hacen aquí, nos le reparan, nos le ponen alguna cosita. Claro, aquí encontramos nos accesorios para la chalupa. Nos la customizan, sí. Para darle un estilo vintage, años 50. Bien sabroso. Y bueno, ¿qué sigue pues en esta estadía cubana? Bueno, vamos a seguir en Cuba con otro artista que ya es de las recientes generaciones de los músicos cubanos, que se llama Francis del Río. Francis del Río forma parte de Interactivo, que ya lo tuvimos en Afronautas. Sí, muy bueno. Desde sus inicios, es decir, desde el año 2001. Y en el año 2005 grabó su disco debut, que se llama Sentimiento. Este disco lo grabó con el sello Unicornio, que es propiedad de Silvio Rodríguez. Eso pensé. Sí, pues era inevitable pensarlo, ¿cierto? Es su ópera prima, es un sabor bien sabroso, este tema me gusta mucho. Y parece que nuestro artista montara con nosotros en la chalupa. Sí, aquí habla de un viaje y él mismo se pregunta, ¿dónde estabas tú? Que ese es el título de la canción, del año 2005, con Francis del Río, nueva generación de la música cubana. Échale candela. Hágale, mijo. Su atención, por favor. En unos minutos aterrizaremos en el aeropuerto José Martí de La Habana. El comandante y la tripulación les damos las gracias por elegirnos y les deseamos una feliz estancia. Nada de nada. ¿Dónde tú estabas? Ay, Pues bueno, ese era Francis del Río, que pasea más que astronautas, ¿no? Sí, eso pareciera que estuviera con nosotros en los viajes. Sí, pero es pura mentira. ¿Quién sabe? Ese era Francis del Río, que tiene una historia desde 1991, está trabajando con la música y ha tocado con muchísimas orquestas. Trabajó en orquestas de cabaret, colaboró con muchísimos discos antes de grabar su propio álbum. Grabó con Yusa, con Telmari Díaz, y como les decía ahora, pues formó parte de Interactivo desde sus inicios, desde el año 2001. Que Interactivo es uno de sus referentes mayores. Sí, señor. Y esto, pues vemos que tiene la influencia de la música cubana, que es innegable, pero también tiene un sonido muy moderno, muy discoteca, ¿no? Y me gustó pues, el recurso que tiene toda esta historia de la música cubana, del exagerado, del mentiroso, del embustero. Sí. Y bueno, ¿con qué tú sigues, Severina? Oye, chico, pues yo me vengo ahora con un tema que nos va a obligar a dejar esta tierra cubana. Lástima, con pesar nos retiramos. Tomámonos el último mojito. Hágale. Sí, el último y nos vamos. Ah, eso sí. En fin, nos vamos para Perú. Para Perú con un ritmo cumbia. Esa cumbia que nos gusta tanto, peruana, que es una mezcla entre Colombia y el sonido psicodélico que gustó mucho en la Amazonía en su momento. Que se llamó cumbia amazónica, ¿no? Cumbia amazónica. No fue la única cumbia que hubo en Perú, pero ese es uno de los géneros de la cumbia peruana. La cumbia peruana tiene muchos subgéneros. Y nada más y nada menos que Compay Quinto, agrupación que se fundó a finales de los años 60 y tiene esta canción que se llama El Diablo, un condensado de sabrosura. No es muy larga, pero lo que no tiene en extensión lo tiene en ritmo, velocidad y energía. Y golpe. Y nos habla de el diablo. No juegues con el diablo. Que el diablo come candela. El siguiente disco con el patrocinio de Amoral, la pastilla para el amor. ¡Me mata! Y pues queda uno como asustado después de esta canción, con ese diablo tan comelón. Y pues porque estamos por estas tierras, vamos un poquitico más al norte. Y vámonos para Venezuela con una conexión franco-veneca. Y se trata de Diego Peláez, porque resulta que este personaje, cantante y percusionista, se fue a vivir a Europa hace ya mucho, mucho tiempo, y en los años 90 estaba muy activo en la escena francesa. Llegó a tocar incluso en un tiempo con una luminaria como es Miguel Alga Díaz, gran percusionista de Iraquer en los años finales de los 70 y 80. Diego Peláez sacó un disco que me gusta mucho, que es un cover de Drive My Car de Beatles. Y el hombre tiene una versión salsosa, cubano, venezolano, roxuda, que vamos a presentarles para hacer el salto rápido a Europa, vía Venezuela, pasando por el agujero negro de la sabrosura. Baby, can't you see? I wanna be famous, the star of the screen. But you can do something in between. Baby, you can drive my car. No, no, no, no, no. Yes, I'm gonna be a star. Baby, you can drive my car. And maybe I love you. I told that girl that my prospects were good, and she said, baby, understood. Working for peanuts is all very fine, but I can show you a better time. Baby, you can drive my car. Sing, sing, sing, sing, sing. Yes, I'm gonna be a star. Baby, you can drive my car, and maybe I love you. Hey, hey, hey, check it out. I could start right away, and she said, listen babe, I've got something to say. I got no car and it's breaking my heart, but I found a driver and that's the start. Baby, you can drive my car. Bang, bang, bang, bang, bang. Yes, I'm gonna be a star. Da-da-da-da-da-da-da. Baby, you can drive my car, and maybe I love you. Bueno mami, mira que te traigo un carrito bonito, con mucho sabor. Así nada más. Pip, pip, pip, pip. Mira que vengo. Contigo nada más, contigo quiero pasear. Yo tengo un carro bonito, sabroso, que te llevo a Venezuela, que te llevo pa' Colombia. Móntate y tú verás, móntate pa' gozar. ¡Vaya! ¡Qué sabor! We'll be right back. Afronautas. Afronautas. Pues, ¿qué queda decir después de esta canción? Pues, Beep Beep Yeah, con Diego Peláez, que no era vallenatero, parece ser. Y el hombre está hoy en activo en Francia, principalmente, tiene una agrupación que se llama Mambo Manía, que rota mucho en cabarets, bares, griles, tabernas y antros. Por allá se lo ve todavía tocando, una formación muy grande. Mambo Manía es un sonido mambo actualizado, son unos 12, 14 músicos. Interesante, en alguna ocasión la tendremos en Afronautas. Y vamos con otra orquesta, digo yo. Es una banda española que nos tiene acostumbrados a grandes éxitos. Y de un álbum que se llama 20 pa' Ketama, que celebra los 20 años de éxitos de Ketama, vamos a extraer un tema que se llama De Repente. Y es un tema entre salsero y flamenco, un sabor muy mestizo, muy afronáutico, como nos gusta a nosotros. Así bien mulato. Bien mulato. En fin, suena muy esa salsa de los 90, como el sonido que entró la salsa a España, un sonido más, una salsa moderada, digamos con un sonido latino, pero no una salsa agresiva, sino una salsa más, de más fácil acceso. Pero bueno, no por light, no merece resaltar la orquestación tan monstruosa que tiene, porque es una orquesta bien, bien poderosa, que suena muy bien, que suena muy afincada. Pues ellos decidieron como sacar este álbum recopilatorio con temas grabados en vivo, porque estaban ya como a punto de empezar a repetirse. Entonces pararon, hicieron un alto en el camino, lanzaron este álbum 20 pa' Ketama, y que hicieron y presentaron muchos temas con duetos, muchos temas hechos a dueto con otros grandes artistas españoles y mundiales, y nos dejaron este legado. Y todavía estamos esperando. Todavía estamos esperando. De repente, con Ketama. De repente vuelve. De la corriente, que creyera en el amor. Por la Bueno, eso era De Repente, a dueto con Aurora, una cantante flamenca muy conocida en España. Hombre, sí. Desde 1990, Ketama logró esa fusión tan especial entre la rumba flamenca y la salsa, que en este tema vemos especialmente resaltada. Me gusta mucho Ketama, hombre, lástima que se acabó, pero bueno, cuando una banda ya empieza a repetirse, es mejor que sus integrantes tomen cada uno su camino y que quede como una buena historia, ¿no? Hombre, sí. Yo estoy de acuerdo con... Nada personal, ¿no? No es nada personal. Yo creo que ya estamos en la recta final de Afronautas. Estamos en Europa y nos toca irnos rápido a guardar esto porque nos van a agarrar el parqueadero en Barrio Triste. Sí, señor. Vamos, pues, yo creo que a decir unas palabritas de línea final. Antes de presentar nuestro último tema, pues queremos invitar a la gente a que nos siga en nuestras páginas afronautaslatinaestereo.blogspot.com y en el Facebook, por supuesto, Afronautas Latina Estéreo. Búsquenos allí, denle me gusta a la página y allí compartimos videos, reflexiones, fotografías. Por allí se puede comunicar con nosotros. Estamos ya terminando la octava sesión de esta primera temporada de Afronautas Latina Estéreo, presentada a ustedes por Severina y Abogánster, bajo la batuta técnica de Satélite. Ninguno tiene licencia de conducción, solamente tenemos las ganas de compartir con ustedes la música. No queremos pontificar, por supuesto, se los repetimos. Queremos enviarle un saludo nuevamente a los fundamentalistas de La Clave y El Sabor, que los queremos mucho. Y a los integristas de La Sabrosura. Y yo creo, pues, con esto vámonos de regreso rápido para Barrio Triste, que nos están cerrando el lote. Échele candela a Satélite, prenda la chalupa y prepare la casetera porque nos fuimos con Azuquitar. Estábamos en Europa. Azuquitar es un músico que pasó una buena parte de su carrera en Europa. Él se instaló en Francia bien tardío, en los años 70, y tuvo mucho, mucho que ver con la difusión en Francia de la salsa. Era muy activo en algo que se llamaba La Chapelle de Lombard, un bar, un club donde tocaron muchos, muchos grandes músicos de salsa de Nueva York en Francia. El hombre, antes de esta historia francesa, hizo un disco que para mi gusto es excelente. Lo hizo en el año 75, que es el disco Pura Salsa. El cover me fascina, es una caja de azúcar, en fin. Musicalmente es excelente, un disco con muchas fusiones. El hombre se estaba buscando en distintas direcciones. Y un afronáutico, ¿no? Total. Y el hombre tenía ahí una línea muy funky y con muchos vientos. En el disco está Caco. Caco, que era de algún modo uno de los personajes que compartió mucho con Azuquita. Tocaron juntos. Azuquita era vocalista de la orquesta de Caco. Antes, y en este disco está presente en la percusión. Y hablando de Caco, un saludo para Arsénico Rodríguez, ¿no? Arsénico Rodríguez. Arsénico Rodríguez. Que cuando lo vemos por acá en Afronautas para que nos presente alguna rareza. Esperemos a ver que antes de que termine la primera temporada se suba la chalupa. Eso esperamos. Nada más y nada menos que Mauricio Smith, este gran flautista, estaba de director y los arreglistas de este proyecto. Vamos con Guajiro Bacán. Guajiro Bacán, una historia particular de un guajiro que desembarca en Estados Unidos y pues hay una fusión sentimental y musical entre lo guajiro y lo típicamente americano como sonido. Pues Satélite, ponga la palanca cibertrónica y hágale que nos fuimos para la casa. ¡Wow! Say, Azuka, what's going on with your funky soul? Come on with your bad soul. ¡Hey! Esta es la historia de un guajiro que salió de la jungla en busca de nuevos horizontes. Y así fue como comenzó. Sí, señor. Guajiro Bacán llegó. Guajiro Bacán llegó. Y bajo de la montaña